familia que nos está en este momento escuchando y que quieren tal vez saber cómo uno puede manejar la situación con este cambio de los niños, ya se transforman en adolescentes. ¿Cómo arranca este cambio? Usted nos había mencionado por interno acerca del ciclo vital. ¿Cuál es el ciclo vital? ¿Cómo se desarrolla esto para los padres de familia que nos están escuchando? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Valentina por invitarnos acá y también tener la oportunidad de los radioescuchas que estén empapados de todo lo que estamos haciendo en el proyecto Cerca con la Universidad de Cuenca, la Facultad de Medicina. Y en relación a lo que tú dices del ciclo vital de la familia, digamos que el ciclo vital es un camino en el que todos transitamos desde que nacemos, en los cuales hay cambios físicos, cambios psicológicos, cambios socioculturales, que significa lo que esperan de nosotros de acuerdo a cada ciclo vital, inclusive cambios espirituales y relacionamiento con el medio ambiente durante este camino. Resulta que en este camino hay etapas. Y la etapa primera, digamos que se forma una pareja, y esa pareja tiene que dejar a sus padres, que ya es un cambio, es una crisis, y por más que uno tenga casi el sueño de la felicidad en las manos cuando va a formarse una pareja, es una pérdida. Es una pérdida de que antes no tenías tantas responsabilidades, que los papás se ocupaban más de tus cosas, que a veces te auspiciaban, y ahora te toca asumir esa responsabilidad con otra persona, y en esa responsabilidad hay necesidades, las tuyas y la del otro o la otra, que viene de otra cultura, de otras costumbres, que le gustan ciertas cosas que a ti no, y es una etapa de adaptación. Y hasta que se haga esa etapa de adaptación, la lucha de que sí, que no, pasa tiempo. Cuando ya te acostumbras, si es que ya no has tenido un bebé, ya viene en camino, que es otro cambio. Ya te adaptaste a la relación de pareja, ahora viene un tercer miembro, y por más que lindo que sí, que vamos a tener un bebé, todo es un cambio que te cambia el drástico. Ciclo vital drástico, y son otras responsabilidades, otras necesidades, otras carencias, que tú esperabas algo de tu pareja que no te da, que se te cargan responsabilidades económicas, de cuidado, de desarrollo, porque que tenías unos sueños que ya no los puedes hacer, porque a pensar de que uno dice con hijos pequeños sí puede, se limitan, ya. Va creciendo el niño y ya más o menos te acostumbras, otro cambio, ahora ya tiene que escolarizarse. Sí, y los cambios, claro. Sí, uno piensa que tal vez los cambios van ya cuando esté grande, pero no, es más responsabilidad, va creciendo la responsabilidad. Así es, ya te toca enfrentar otras cosas, que es todo lo que te dice tu familia natural y política, que ponle en tal colegio, que haz esto, que no hagas, que esto que tú hacías, asado, cocinado, que es toda la bulla de las familias políticas, más lo que tu marido quiere, lo que tú quieres, y es dejar al bebé que uno piensa que todavía no puede manejarse en una institución que todavía no le tienes confianza. Entonces llega otra etapa, y después es que aprendan deberes, necesidades, que se relacionen con los amiguitos, los compañeros, y hay una etapa más o menos de calma, con ciertos detalles, por ejemplo, que no comen bien, que ven demasiada televisión, que no les gusta hacer ciertas cosas, pero es una etapa estable. Y cuando ya te acostumbras a esa etapa y dices, ay, qué chévere, ya parece que le estoy manejando. Llegan los novios. Viene otra etapa, que es la preadolescencia, y que no sabes qué le pasó a tu bebé, que era tan pegado, lindo, y ahora te tira la puerta en la cara, se ve rinches, explota emocionalmente, comienza a crecer, comienza otras necesidades, otras cosas, y no sabes cómo manejar, y llegan muchos temores, y es la etapa que estamos hablando, que es de la adolescencia, en la cual es una crisis más para los padres que para los adolescentes, porque comienzan todos los temores, y los temores es cómo van a manejar su vida sexual, y si se embarazan, y si es que contraen enfermedades de transmisión sexual, y si se enamoran de alguien que no es de la misma clase social, y si es que se llevan con amigos y compañeros que les llevan por mal camino, y si es que consumen sustancias o alcohol, y si es que consumen drogas, o si tienen problemas alimenticios, o se identifican con culturas emo, con culturas rock o cosas de ese tipo, góticos, que ya nos vienen también con tatuajes, aretes, con el pelo, vestidos de negro, pintados de colores el pelo, o cosas de ese tipo que nos espantan. Y si es que no rinden bien en el colegio, y si no son buenos profesionales, y si no son buenos ciudadanos y transgreden las reglas, y si les toca pagar consecuencias. Entonces los papás están en crisis, y no solo esa crisis de los adolescentes que empujan duro, sino que ya sus padres mismos, o sea, los padres de estos adolescentes, ya están entrando en una etapa difícil, que es de enfermedades, a veces ya mueren o necesitan más cuidado. Entonces es una etapa en que los padres se ven empujados o con problemas con sus propios padres que ya están en una edad de la vejez, y sus hijos adolescentes que requieren más libertad, más espacio, que les frenen, que te sacan de quicio, más una crisis personal que es: ¿hice correcto casándome con la persona que me casé? ¿Escogí bien mi trabajo? Entonces comienza una crisis total en esta etapa. Y adaptarse a esta etapa y aprender a manejarla como una oportunidad es un reto. Es un reto, sobre todo si es que vemos más allá de lo que es la familia. Porque te cuento cómo vienen las consultas. Nosotros tenemos, yo trabajo en una fundación que se llama FAMI, y ahí tenemos servicios para familias que tienen situaciones con adolescentes. Tenemos mediación, asesoría legal, terapia familiar, terapias de grupo. Pero vienen, te voy a contar un caso específico de un chico adolescente de 15 años que vino con su familia. El tema es que había tenido hipospadias. Hipospadias es una situación que no se desarrolló bien la uretra en el pene, y tenían que hacerle una operación cuando era recién nacido, y se demoraron. Y recién a los 15 años él podía orinar parado, que es una cosa bien simple que todos los niños aprenden cuando eran pequeños. Y los padres estaban angustiados de cómo le afectó psicológicamente esto. Bueno, todo un rollo, que si tendrá una vida sexual normal cuando sea grande, que si es que podrá rendir bien en la universidad y eso no le arruinará la vida. Y cuando comenzamos a conversar así, muy abierta y muy simplemente, de lo que es la sexualidad, a él lo que le preocupaba es que todavía se orinaba en los zapatos o que mojaba la tapa del baño, que es lo simple que les preocupa a los niños cuando recién, claro, están aprendiendo a orinar, ya que eso a veces le estresaba, le molestaba. Y lo que le preocupaba realmente es que los papás le trataban como un niño pequeño y no le dejaban ir donde los compañeritos, no le dejaban socializar, no le dejaban cumplir sus responsabilidades o la necesidad que él tenía de independencia. Y lo que hicimos fue hablar abiertamente del tema que les preocupaba a los papás, que era la sexualidad, y hacer nuevas reglas familiares para que él maneje un poco economía, o sea, que maneje sus recursos económicos propios, que se movilice solo por la ciudad, con digamos que le dejen coger bus, ese era el problema, que le dejen llevarse con unos ciertos amigos que él tenía, y que él también asuma responsabilidades, que era que arregle su cuarto, que ayude en la casa. Entonces se organizó eso, y el chico, que al principio vino como un bebé tímido mirando al suelo, que parecía que era un niño, de pronto salió un hombre de la consulta, porque ya sabía que iba a manejar $60 mensuales de su presupuesto, que tenía derecho a salir siquiera 4 veces al mes con sus amigos, que podía salir a hacer cosas entre semana una vez. O sea, era ya las reglas claras, las cosas claras, poder comunicarse, tener su autonomía, y que los papás respeten eso, ya fue otro. Entonces son así cosas tan simples que a veces te parece que se van a complicar, como es lo de la sexualidad, que realmente fluye cuando se conversa abiertamente con los padres de familia. Sin duda son temas muy importantes, ¿no? Los que uno tiene que manejar como padres de familia en esta etapa, en esta situación. Y como lo mencionaba usted, doctora, de alguna manera muchísimas veces cargamos en nuestros hijos tantas cosas, tantas frustraciones, tal vez tantos miedos, y no nos damos cuenta que tal vez de esa manera estamos afectando a nuestros hijos. Ahora coméntenos sobre los temores más recurrentes que tienen los padres de familia en torno a la adolescencia. Bueno, la adolescencia, ya te digo, lo más temen es que se involucren en drogas, que no manejen adecuadamente su sexualidad, que no tengan una autoestima suficiente como para poner límites y tomar decisiones, que no hay espacios para adolescentes a los cuales los padres de familia les pueden mandar. Y esto es un tema que yo voy a tratar hoy en la tarde. Y con mis compañeras, yo trabajo en un cantón cercano a Quito, que es pequeño, más o menos como Cuenca. Aquí todo el mundo se conoce. Si es que no conoces a alguien, algún amigo conoce y te puede presentar, te lleva. Es así donde yo vivo y donde manejamos los proyectos. Con otras organizaciones les decíamos, ¿tienen algún espacio para adolescentes? Porque para la tercera edad había grupos de la tercera edad, de teatro, de gimnasia, paseos al exterior, adentro, afuera, ¿sí? Para los niños, los CDIs, refuerzos, todo. Adolescentes, ¿tienes algo para adolescentes? El club de madres adolescentes embarazadas, el club de madres que hay estimulación temprana para niños. Digo, o sea que para tener un espacio sano para adolescente tengo que estar embarazada y tener hijos. Entonces es no hay, porque los adolescentes son invisibilizados. Entonces los padres se preocupan para que los hijos tengan un espacio de crecimiento y desarrollo con sus pares, en los cuales puedan crecer como ciudadanos y como personas. Entonces creamos un espacio. Y este espacio se llama Escuela de Liderazgo y Ciudadanía, en el cual los adolescentes en sus vacaciones, en vez de ir a algún campamento como cuando uno va cuando es niño, ellos van a aprender a hacerse ciudadanos. ¿Y cómo se hacen ciudadanos? Primero conociéndose como persona y que puedan hablar honestamente sin tener caretas, asertivamente, sin dañar a los otros, con respeto, con confianza, que aprendan a poner límites, que conozcan sus derechos de todo tipo, ¿no? Porque no es que hay solo derechos sexuales y reproductivos. Hay un montón de derechos que es importante que los chicos conozcan para ser ciudadano, y responsabilidades, que no es simplemente le doy el voto ahorita que estamos en elecciones, que todo el mundo me pasé por Cuenca, era banderas verdes, banderas moradas, banderas de todos los colores, que creemos que ser ciudadano significa votar. Y no es eso. Ser ciudadano significa ser una buena persona, comunicarte adecuadamente, valorar tu salud en todo sentido, ver, trabajar tus proyectos, saber que las cosas no son gratis, que te cuestan, que tienes que hacer un esfuerzo, que las cosas son paso a paso. Entonces, enseñarte a ser persona con inteligencias múltiples, relacionándote con tus pares en igualdad, trabajando situaciones de género, de también sexualidad, conociendo tu pueblo y valorando. Es decir, fuimos al camino del Inca, que la mayoría de jóvenes no sabía que había el camino del Inca en el cantón donde estamos. Visitamos los monumentos, visitamos al alcalde, nos paseamos por todo lado, por las haciendas importantes, y ellos se sintieron orgullosos de pertenecer a un cantón y ya no querían ser de Quito, ¿no? Porque uno siempre dice, la autoestima, no, la capital, subió. La capital, si uno es de Quito, dice así, aunque sea, no sea, pero es como que no quiero ser chagra, como decimos allá. Pero si es que tú aprendes a amar lo que eres, lo que tienes, y a mostrar lo que eres, eso significa ser un buen ciudadano. Hicieron proyectos con sus instituciones educativas, financiaron sus proyectos, hicieron proyectos para vender cosas en el mercado, porque como es un sitio que es de alta productividad, vendieron, sacaron fondos, pagaron sus proyectos en las escuelas y colegios, y con lo que sobró, a nosotros que estábamos acompañándoles en esto, nos invitaron a comer y después hicieron una linda fiesta y les sobró plata. Entonces, a la final es, si podemos, somos personas que si trabajamos, nos unimos y hacemos cosas conjuntamente, vamos a salir adelante, y que cuando seamos adultos no tenemos miedo a darle la cara a la vida. Ahora, un factor muy importante que se había tocado, doctora, anteriormente, es la autoestima, el factor autoestima. ¿Está relacionada la autoestima tal vez con la sexualidad en el adolescente? Si no puede llevar bien su área de sexualidad, ¿puede esto recaer en su autoestima? Bueno, la autoestima es un constructo desde antes de nacer. Desde que eres concebido y tienes el amor de tus padres, es decir, quiero tener ese hijo, ya esa pequeña célula siente que eres bienvenido y querido. Y si después eres mimado, cuidado dentro del vientre, también ya se construye tu autoestima. Y que cuando naces, de alguna manera, también tus abuelos te quieren, tus padres te quieren, hay reglas claras, límites, sabes que perteneces, sabes el orden. El orden es, mis padres son los grandes, yo soy el pequeño, ellos dan, yo me atengo a lo que me dan, puedo relacionarme con mis hermanos inicialmente, con mis primos, con los otros que son mis compañeros de trabajo. Con toda esa situación se va construyendo. Entonces no es que de la nada el adolescente tiene autoestima, es un constructo que durante todo el ciclo vital viene tejiéndose con hilos de colores de todos. De los abuelos, a pesar de que no creas, los abuelos tienen una fuerza y un color grande en lo que es el constructo de la autoestima de los adolescentes, de los niños y de la familia. Después los padres, que son los encargados de poner límites, reglas, de educar, también la familia cercana, el aceptar a las dos familias de la misma forma para que ellos se sientan íntegros y no se sientan partidos de que mi familia paterna es mejor o mi familia materna mejor, que no escojan en eso y que se les respete igual a las familias, que en la escuela o en el colegio estén en unos espacios seguros y de valoración, que se promuevan conductas de buen trato en todos los espacios, que participen, que sean parte, que se les enseñe lo que es liderazgo, lo que es respeto, sus derechos, se va construyendo y después tienen la fuerza como para afrontar crisis. Porque la autoestima lo que te ayuda es, pase lo que pase, doy la cara y tengo la fuerza para salir de esto de una forma digna y provechosa. Muchísimas gracias, doctora. Se nos acabó el tiempo ya de nuestro programa. Estuvimos conversando con Margarita Torres, magíster en terapia familiar. Ella es de Quito y ha venido pues a este interesante congreso internacional promoviendo el cuidado de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, que se está desarrollando justamente hoy, mañana y pasado, del 11 al 13 de febrero, dentro de la Universidad de Cuenca, en las instalaciones de la Universidad de Cuenca. Hoy su ponencia es, doctora, a las 4 de la tarde, me parece. A las 4 de la tarde, adolescencia y familia. Muchísimas gracias.